Valente. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, en estos 100 días, los primeros 100 días, estamos en esta ruta de los 100 días de Donald Trump. Bueno, desde luego el tema Rusia, Estados Unidos, FBI, todo lo que hemos hablado en estas últimas horas sigue siendo materia para el análisis, la discusión y, bueno, pues tratar de entender en dónde estamos parados con esta historia que se está contando en este momento para el mundo, para Estados Unidos y en este caso para Rusia. Gracias a Benjamín Temkin, que está aquí, profesor investigador de Flaxo México. Gracias por estar aquí de nuevo, Benjamín, bienvenido. Hola. Gracias por estar aquí. Ana Teresa Gutiérrez, ella es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Universidad Xochimilco, de la Unidad Xochimilco, y bueno, pues también hemos contado con su presencia en otras ocasiones. Ana Teresa, gracias por estar aquí, bienvenida. Carmen, muchas gracias. A los dos, gracias. Bueno, un montón de temas o de ángulos de abordaje de lo que está pasando Rusia, Estados Unidos, el FBI, todo este conjunto de cosas que desde luego atrapan la atención del planeta. Les propongo, Ana Teresa, Benjamín, hacer un enlace con nuestra compañera Claudia Rebaza, bueno, presentar esto que nos envía desde Moscú. Ella es enviada especial de CNN en estos momentos y nos informa al respecto de lo que está pasando desde allá. En esta estación de metro en el centro de Moscú, pocos rusos estuvieron al tanto de las noticias provenientes de Washington. El FBI investiga a su gobierno por interferencia durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Muchos de ellos no quisieron hablar del tema. Otros mostraron mucho escepticismo. No lo creo. Esto es ridículo. Creo que hay gente que está tratando de encontrar excusas para sus propias acciones, me dice esta señora. Lo acabo de ver en las noticias. Dejemos que investiguen, me dice esta dama. Esta joven me dice que no tiene nada de sentido y añade que Rusia es una potencia muy importante para estar lidiando con esos disparates. Y cuando le pregunto a este caballero si cree que Rusia pudo influenciar en la victoria de Donald Trump, él me contesta que no lo cree. Creo que ambos no son amigos tan cercanos, refiriéndose a Putin y a Trump, dice. Unos cientos de metros más allá, el Kremlin reaccionó a lo dicho en Washington y se refirió a la falta de evidencia en las acusaciones. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, durante su llamada de conferencia con periodistas, dijo a CNN: están tratando de encontrar una confirmación en algún lugar dentro de sus propias conclusiones. Ellos no han podido hacerlo, encontrar alguna prueba, alguna confirmación, así que cada vez van en círculos. El Kremlin ha sido muy claro. Lo que denominan la histeria en Washington y en los medios estadounidenses perjudica aún más las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Los medios de comunicación local no hicieron eco a la investigación confirmada por el FBI, pero sí mencionaron brevemente la próxima visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, a Rusia. Un anuncio que se produce en uno de los momentos más delicados entre Estados Unidos y Rusia, desde que culminó la Guerra Fría y cuando la administración Trump es opacada por sus posibles conexiones secretas con miembros cercanos al Kremlin. Claudia Rebaza, CNN, Moscú. Gracias a Claudia Rebaza por este informe que nos envía. Interesante, sin duda. Interesante ver, Ana Teresa, bueno, primero, cómo no se hizo eco, dicen los medios de comunicación, sobre lo que desde luego es un escándalo de los Estados Unidos o un escándalo mundial respecto a la confirmación del FBI de que está investigando la posible intervención de Rusia en las elecciones presidenciales y haber o no incidido en el triunfo de Donald Trump. Se ve escepticismo en las calles, por decirlo de alguna manera, contrastante con lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo entender desde la óptica rusa lo que está significando la confirmación del FBI del día de ayer? Bueno, es muy interesante lo que dices, Carmen, porque efectivamente en esta parte del mundo tenemos toda la información de Estados Unidos. Ahora, en Rusia, la posición que tiene Rusia es que no querían que llegara Hillary Clinton. ¿Por qué? Pues porque iba a seguir con la guerra en Siria, ya había anunciado una zona de exclusión aérea. Entonces pensaban que el mejor candidato para llevar un camino hacia una buena relación y armonía era Trump, era que se eligiera Trump. Pero una vez que llegó al poder, como vemos, ha cambiado. Los poderes fácticos ya han alineado a Trump. Lo que vemos es que ya el secretario de Seguridad, el consejero de Seguridad Nacional ya se apartó del gobierno. Sessions también fue criticado por la posición con Rusia. ¿Y Rusia qué posición tiene al respecto? Bueno, en primer lugar habría que ver que el voto popular fue para Hillary Clinton y el colegio electoral eligió a Trump. Pero aquí me parece que es sobrevalorar el papel de Rusia en una posible intervención electoral. Pero también no lo sabemos, ni sí ni no. Exactamente. Aquí la nota es que el FBI dice, estamos investigando. Sí, sí. Y si el FBI dice, estamos investigando, es que alguna materia encontrará. Ese es el tema, ¿no? Bueno... ¿O qué piensas? No, yo creo que hay que hacer una pequeña aclaración, que es, el FBI no solo declaró que está investigando, saben, dicen ellos, que Rusia intervino en las elecciones. Ya saben, lo afirman. Eso ya lo afirman. Sí. Lo sí, que sí. Se va a investigar es en qué medida hubo cooperación o colusión... ¿De qué tamaño fue? ...de parte de los Estados Unidos, perdón, de parte de la gente en la campaña de Trump que cooperó en esas acciones de intervención, las cuales ya se dan por entendidas, porque se habla de que ellos fueron los que se llevaron los mensajes de Podesta, el chairman o la cabeza de la campaña de Hillary Clinton, y también dan por entendido y dan por sabido que los rusos preferían que ganara Clinton a que ganara Trump. Que ganara Trump, perdón. Al claro. Revés, al revés. Por supuesto, sí. Que ganara Trump. Pequeño lapsus de tu parte. Claro, que ganara Trump y no que ganara Clinton. Esas cosas ya se dan por entendidas, por sabidas, por demostradas. Lo que ahora es particularmente grave, lo que es particularmente importante y lo que tiene consecuencias, si llegan a demostrarlo, consecuencias muy importantes y muy definitivas en los Estados Unidos, es esto de la posible cooperación de miembros de la campaña de Trump en estas acciones de los rusos. Miembros de la campaña de Trump, y Trump podría ser también investigado, evidentemente. No pues, dijeron que no... Junto con pecado. O sea, no sacaron a nadie de la posibilidad. El mismo Tillerson, que va ahora a Rusia, pues él tiene intereses comunes, digamos, en cuestiones de petróleo y demás con los rusos, ¿no? Entonces también respecto a él y a todos los demás involucrados, que son toda una serie de nombres, si lo que se dice es difícil pensar que esto sea una coincidencia. Esto lo dicen aquellos que creen que hubo cierto tipo de cooperación y colusión con los miembros de la campaña de Trump. Tillerson en Rusia en este momento. Es muy fuerte eso. Uh-huh. Efectivamente, Tillerson, este personaje clave del gabinete de Donald Trump, bueno, uh-huh. pues es un hombre cercano, bueno, jefe de la Exxon, uh-huh. Jefe de la Exxon, esta gigante petrolera tan cercana a Rusia. Él mismo recibió una condecoración importante en su momento por parte del propio Vladimir Putin. Uh-huh. O sea que Tillerson ya de por sí es un factor, pero Tillerson ahorita en Rusia es una presencia eléctrica, digámoslo así. Sí. Yo también quisiera poner en la mesa que, como bien decías, no se puede afirmar que los rusos metieron las manos. Bueno, lo está afirmando la inteligencia estadounidense. Sí, pero me parece, Carmen, que aquí hay una vuelta al macartismo. Es decir, que no perdona... Eso es Trump. Esto es macartismo, pero refiriéndose a otros momentos. En el sentido de que no se perdona que Rusia se haya reposicionado, que se haya quedado nuevamente con Crimea, que haya ganado la campaña en Siria. Y esto molesta a ciertos intereses de la hegemonía estadounidense. Y en ese sentido, por eso involucran a Rusia. Trump tenía otra estrategia. Trump quería primero lanzar un ataque comercial a China y para eso atraer a Rusia. Pero en el fondo era, después de tener a China sometida, seguir con Rusia. Sin embargo, los demócratas en gran medida tuvieron intereses en todo el armamento que está cercando la frontera de Rusia, desde Polonia, los Bálticos, y por eso es que el gobierno ruso no quería que llegara Hillary Clinton, porque era seguir la confrontación nuclear, una posibilidad de llegar a la confrontación nuclear. En ese sentido, hay intereses bastante fuertes en los poderes fácticos, una parte del ejército, una parte de los negocios, las transnacionales, el complejo militar industrial, que quieren seguir avanzando en aquella carrera de satanizar y demonizar a Rusia, porque es un gran botín. La idea de Brzezinski es la implosión de Rusia en varias partes para poder tener injerencia y seguir con esa hegemonía estadounidense que pues, surgió con el nuevo siglo americano después de la Guerra Fría. Por eso es que yo creo que en Moscú ni siquiera la gente le da tanta importancia a esta situación, porque bueno, Rusia tiene una economía 15 veces menor a la estadounidense. Un ejército que apenas está reposicionándose, que fue abandonado con la crisis de la Unión Soviética al implosionar. Entonces, yo creo que es sobredimensionar el papel de Rusia. O sea, ¿tú no crees, por lo que estoy entendiendo, tú no crees que sea factible, que sea un elemento consistente que Rusia haya podido intervenir en el proceso electoral con la anuencia o sin la anuencia de Donald Trump de las elecciones de Estados Unidos? Como decías, Carmen, eso es difícil saberlo. Son niveles, es muy alto nivel y muy secreto. Sin embargo, lo que también se ha filtrado es que en el Comité Electoral Demócrata, los mismos partidarios de Bernie Sanders, cuando no pudieron tener a su candidato, y Hillary pues se ve que paró esta posibilidad, los partidarios de Hillary Clinton pararon la posibilidad de que Sanders fuera el candidato, ellos mismos filtraron esta información a WikiLeaks. Entonces, es difícil saberlo, pero lo que sí es muy obvio es la satanización que se hace en Occidente de Rusia, y Rusia hasta ahora pues no ha atacado ningún país. Entró a Siria con la anuencia de Bashar al-Assad. Y es que ahí hay polémico todo lo que está haciendo. Estoy de acuerdo, ¿no? Yo no quisiera entrar en especulaciones, digo, de esa naturaleza. Rusia, la entrada a Crimea es discutible, la influencia en Ucrania sobre la resistencia prorrusa contra el gobierno nuevo de Ucrania, son problemas, son otro tipo de problemas que nos llevan a una discusión acerca del tipo de régimen allá y sus intereses en el mundo. También su acción en Siria es discutible, llamémoslo así, pero no creo que sea el centro de nuestra discusión. En ese momento vamos a dar un giro, Benjamín, a la Teresa, sí, precisamente porque no, ya abrimos mucho el abanico. Exacto. Y bueno, desde luego es importante porque al final de cuentas estamos hablando de Rusia, Estados Unidos y el proceso electoral. ¿Cómo llegó Trump al poder y si tuvo que ver o no con una injerencia indebida? Ni más ni menos que Rusia. Ese es el tema principal en este momento, puesto a la mesa desde hace ya varias semanas, pero ahora refrendado por el FBI. Después de la pausa, regresamos en esta conversación, si me lo permiten. Benjamín, Ana Teresa, en esta conversación, bueno, desde luego que hay toda una polémica y un debate geoestratégico, si quieres, respecto a Rusia, pero bueno, focalizando el asunto en este momento en lo que significa, en el alcance que tiene que el FBI, que la inteligencia estadounidense esté afirmando, bueno, tal como lo dice Benjamín, que está afirmando que hubo una intervención. Faltaría determinar de qué alcance y con qué precisión y con qué especificaciones. Ahora, para que declare lo que declare públicamente ante el Congreso, el director del FBI, desde luego no pueden mentir, no pueden presentar información falseada ni magnificada. Es muy exigente el sistema estadounidense para efectos de los reportes que dan las autoridades a su Congreso. Claro, y siempre tienen que tener en cuenta la posibilidad de que eso se salga a un comité independiente de investigación si las cosas se ponen duras, que no se quede ahí porque eso está muy politizado, ajá, obviamente. Vimos que los republicanos estaban tratando de llevar toda la discusión acerca de las filtraciones de prensa, etcétera, y tratando incluso de insinuar que la gente de Obama estaba filtrando todo eso. Y por el otro lado, los demócratas tratando de orientar hacia la posible colusión, la posible complicidad de los republicanos en las acciones de los rusos respecto a las elecciones. Si llega a un comité independiente, toda esta gente está bajo juramento y se les puede, en caso de que mientan, pueden caer en un problema gravísimo. Uh-huh. También acá, pero eso sería todavía más fuerte. El asunto es el siguiente, el asunto es que tanto la Seguridad Nacional como el FBI le dieron tremendos golpazos ayer a Trump. Tremendos. Tremendos. El primero tiene que ver con el hecho de que no existe ninguna evidencia, y lo declaran abiertamente, que demuestre que Obama de alguna manera grabó a este señor los teléfonos al señor presidente de los Estados Unidos, y tampoco que la inteligencia británica lo hizo, como en un momento Trump, basándose en una cosa que se dijo ahí en Fox News, lo repitió. Este asunto queda totalmente sin evidencia, y ahora Trump ya tiene 2 días que no dice una palabra, dejó a su pobre representante de prensa que tratara de defenderlo, pero la cosa ahí está, no hay ninguna evidencia. Eso es por un lado. Y por el otro lado, se habla de que hay los bastantes elementos para investigar si hubo complicidad de gente de Trump en las intervenciones que el FBI y la Seguridad Nacional dan por hecho. Y ahora se trata de ver todo este grupo de gente que estuvo encontrándose, que estuvo viajando, que estuvo recibiendo dinero, que resultaron que eran también agentes turcos, como este señor, no me acuerdo cuál de ellos ya, porque se revuelve uno con tanto... Richard Perle, me parece. No era Perle, pero alguien de ellos que también tuvo que decir que era... pues Flynn. Ah, pues nada más, claro, menos Flynn, que tuvo que retirarse. Sí, pero además, este señor Manafort, que ahorita se encuentra en una investigación también en Ucrania respecto a acciones que tomó junto con los rusos, según lo que piensan en la FBI, están investigando, y también el gobierno ucraniano está investigando. Desde Manafort, que fue el chairman, el jefe de la campaña de Trump por un buen rato. Y ayer Spicer dice, no, fue una figura marginal en la elección, casi sin ninguna influencia. Y así toda una serie de gentes, desde Sessions, el Attorney General, ¿sí, no? Hasta Roger Stone, hasta Carter Page. Estoy diciendo nombres que seguramente a la mayor parte de la gente no les dicen nada, pero son gente que estuvieron involucrados como consejeros en la campaña de Trump, y que todos ellos tienen relaciones fuertes con los rusos, anteriores, económicas y demás. Y se sabe además que Trump tiene relaciones económicas importantes en la Unión Soviética, perdón, en Rusia. Sí, sí, no, hay que actualizarse. Claro. Bueno, pero estás pensando en la Guerra Fría, porque bueno, al final de cuentas Rusia y Estados Unidos es... No sabemos en qué va a parar, porque por un lado está toda la investigación del FBI, etcétera, negada por Trump, negada por los rusos, etcétera, que coloca en este momento a Trump y a Putin en la misma sintonía. Uh-huh. Pero eso puede cambiar en cualquier momento si tenemos en cuenta, por ejemplo, las acusaciones directas que hace el Departamento de Justicia contra 2 agentes de inteligencia rusos, uh-huh, a quien acusa de haber hackeado de manera monumental a lo de Yahoo en 2014. No solo hay eso. Bueno, eso, la complicidad. Eso coloca a Estados Unidos y a Rusia en una situación muy, muy tensa. Hay otro elemento, lo que se supone que es la complicidad o la acción conjunta de Rusia e Irán. Es decir, Trump, respecto al acuerdo con Irán, tuvo una posición durante las elecciones de total crítica. Uh-huh. Y en cambio, obviamente, Putin tiene una alianza muy fuerte con Irán, que es también la alianza que lo lleva a Siria, No, todo esto es un juego de veras muy, muy grande que tiene muchas aristas y por supuesto que también dentro del régimen de Trump va a haber contradicciones. No va a ser una cosa sencilla, son muchos grupos. Ellos tienen el problema que no tiene Putin. Putin no tiene esos problemas. Contrapesos. Ya cada quien derivará de eso qué tipo de régimen existe, ¿verdad? Acá están llenos de problemas y contradicciones. Acá están con unas elecciones muy competidas, con una polarización política tremenda, con un Congreso dividido, con un público en las calles, vertido en las calles y manifestando y resistiendo. Y por el otro lado, pues un régimen que no tiene esos problemas. Digámoslo así, ya claro, las conclusiones... Qué suave, te estás viendo. Déjenme hacer una pausa, Ana Teresa, Benjamín, y regresamos en la parte final. Volvemos. Ser Putin. Bueno, entramos en la parte final, se nos acabó el tiempo. 30 segundos, Ana Teresa, una frase para despedirnos de este tema, que a ver cómo termina. Bueno, aunque suene muy controversial y polémico, venga, a mí me parece que hay intereses en Estados Unidos que están tratando de llevar a Rusia y a Estados Unidos nuevamente una gran confrontación. Y, por lo tanto, todas estas esta propaganda, esta histeria rusofóbica que existe, está rompiendo la posibilidad de que haya una mayor relación, una armonía, y es muy grave porque ambas son potencias nucleares y eso preocupa mucho. Benjamín, para despedirnos brevemente, una última idea. Yo puedo decir que a mí lo que me llama más la atención es la contradicción en la que ha entrado el Partido Republicano. Históricamente el Partido Republicano ha representado aquellos intereses que está mencionando aquí la colega, ¿verdad? Y sin embargo ahora resulta que los republicanos están tratando de defender a una posición que digamos es menos antirrusa en este momento que la posición que están presentando los demócratas, y esto tiene que ver con los cambios que han sucedido dentro de los Estados Unidos y la victoria de Trump. Pues ahí está, abierto todo esto. Benjamín, gracias por estar aquí. Ana Teresa, gracias a los dos. Sigamos en contacto porque esto apenas empieza. Es una historia grande que vamos a seguir muy de cerca. Por lo pronto, gracias a los dos y a ustedes que nos permitieron acompañarles. Buenas noches, que descansen y hasta mañana.